Прослушайте текст и расскажите, как кролик сумел победить лису, волка и медведя. El conejo y el zorro. Un conejo está sentado delante de una cueva escribiendo cuando aparece un zorro. Hola, conejo, ¿qué haces? Estoy escribiendo una tesis doctoral. ¿Cómo los conejos comen zorros? ¿Pero qué dices? ¿No te lo crees? Anda, ven conmigo dentro de la cueva. Entran en la cueva y al cabo de un ratito sale el conejo con la calavera del zorro y se pone a escribir. Al cabo de un rato llega un lobo. Hola, conejo, ¿qué haces? Estoy escribiendo mi tesis doctoral. ¿Cómo los conejos comen zorros y lobos? ¡Qué bueno! ¡Qué chiste más divertido! ¿Que no te lo crees? Anda, ven dentro de la cueva. Al cabo de un rato, sale el conejo con una calavera de lobo y empieza otra vez a escribir. Después llega un oso. Hola, conejo, ¿qué haces? Estoy acabando de escribir mi tesis doctoral. ¿Cómo los conejos comen zorros, lobos y osos? No te lo crees ni tú. Bueno, anda, ven dentro de la cueva. Entran en la cueva y un león enorme se tira encima del oso y se lo come. El conejo recoge la calavera del oso, sale fuera y acaba su tesis. Moraleja, lo importante no es el contenido de tu tesis, sino tu asesor.